cantar una dulce canción de amor para decir cuánto te quiero. Es la canción que alguna vez te prometí y te debí hace tiempo. No sé explicar lo que pasó dentro de mí. Es como un remanso de ternura que provocaste aquí en mi corazón, mi pequeña de inocencia pura. Y hoy no sé vivir sin ti, sin tu sonrisa cristalina. Nos acostumbraste a la belleza de lo simple, con sabor a vida, amiguita mía. Y quisiera que tuvieras la total seguridad de que siempre y como sea a tu lado yo estaré, y decirte que te amo con el alma, y que el amor con amor se paga. Para Nati, con todo mi amor, concedido del abuelo Eugenio y en su memoria. Los del Prado. No sé explicar lo que pasó dentro de mí. Es como un remanso de ternura que provocaste aquí en mi corazón, mi pequeña de inocencia pura. Y hoy no sé vivir sin ti, sin tu sonrisa cristalina. Nos acostumbraste a la belleza de lo simple, con sabor a vida, amiguita mía. Y quisiera que tuvieras la total seguridad de que siempre y como sea a tu lado yo estaré, y decirte que te amo con el alma, y que el amor con amor se paga.